Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. La ciencia ha demostrado que todo en el universo, incluyendo nosotros los seres humanos, estamos hechos de energía. Esto no es noticia. Lo que me parece interesante es darnos cuenta que esa, nuestra energía, se expande o se contrae constantemente como si fuera un acordeón y que afecta más de lo que nos imaginamos. Como en lo cotidiano solemos deambular por la vida en piloto automático, me parece importante percatarnos de qué y quiénes nos expanden, así como de qué y quiénes nos contraen. Este principio a primera vista parecería muy obvio. La pregunta entonces sería, ¿por qué no procurar intencionalmente todo aquello que nos expande? Haz la prueba. Para comprobarlo te invito a hacer un pequeño ejercicio. Párate derecho, echa los hombros hacia atrás, abre tus brazos todo lo ancho que puedas, inhala profundamente, levanta la cara y sonríe. Cierra los ojos y date cuenta de cómo te sientes. Es muy probable que vengan a tu mente palabras como abierto, libre, pleno, ligero, feliz. Esto es expansión. Ahora, piensa en alguien a quien amas, admiras o disfrutas de su compañía. Observa qué sucede. Como puedes darte cuenta, cada vez que nos sentimos felices, nuestra energía se expande, nos inunda y traspasa el cuerpo como los rayos del sol. Si durante esos momentos de felicidad estuvieras conectado a los instrumentos que detectan las diversas funciones del organismo, podrás comprobar cómo no solo tu energía se expande, sino todo en tu sistema funciona mejor. Como por ejemplo, la absorción del oxígeno aumenta, los vasos sanguíneos se dilatan, tus músculos se relajan, los latidos de tu corazón son suaves y rítmicos y las funciones cerebrales se optimizan. En cambio, ahora te invito a jorobar tu espalda, encoge los hombros, crúzate de brazos, aprieta los puños, frunce la frente y respira de manera corta y acelerada. Al mismo tiempo, piensa en alguien a quien temes, estás molesto o no quieres. ¿Cómo te sientes? Esto es lo que básicamente experimentamos cuando consentimos pensamientos negativos. Vienen a la mente sensaciones como ansiedad, pesadez, algo se cierra dentro de ti, agitado, contraído. Habrás comprobado que todas las emociones negativas tipo miedo, envidia, enojo, tristeza, celos y demás nos contraen físicamente y literalmente bloquean el flujo de la energía. Cuando experimentamos esto, los músculos se tensan, la respiración se vuelve corta y superficial, y la circulación sanguínea se restringe. Todo lo anterior provoca que las hormonas del estrés se eleven y nuestro sistema inmunológico se deprima, lo que además eleva el riesgo de infecciones y enfermedades. Así que monitorea. Los coches de hoy vienen equipados con un GPS y vía satelital nos dirigen a nuestro destino. De la misma manera, todos tenemos un GPS interno que nos dirige hacia una vida más plena. El reto está en estar atentos a la retroalimentación que nos envía. Hay actitudes tipo quejarse de todo, preocuparse, criticar, juzgar, con lo que nosotros mismos provocamos esa contracción de energía. En cambio, enfocarnos en las soluciones, aprender de la lección, pensar positivo, confiar en los demás y apreciar todo lo bueno que nos sucede, nos abre, nos libera y así hacemos grande nuestro campo energético. Démosle uso a esa gran herramienta que es nuestro GPS interior para darnos cuenta de que la felicidad está a un pensamiento de distancia. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.